He dicho, y lo voy a cumplir, que vamos a convertir a Guaymas en la palanca para el relanzamiento económico de nuestro estado. Y esa, el cumplimiento de ese compromiso, inicia con esta obra que representa al mismo tiempo el inicio del proceso de modernización. No hay posibilidad de convertir a Guaymas en plataforma para el relanzamiento económico, palanca para el relanzamiento económico de Sonora, sin un proceso de modernización previo.